tardes. Dinero, dinero, dinero. Todos nos medimos por el número de ceros. ¿No te lo di el otro cigarro? No, güey. Ahí le subes el vidrio, ¿no? Es que traigo todo el desmadre. Bien. ¿Ya ves que llegó ahí? Sí. Llegó allá. Thank you. Y es, mira, hice unas entrevistas a una señora y entrevisté a Edson y al otro chavo. ¿Qué piensan acerca de los medios de comunicación? Va. ¿Cómo nos educan y todo eso? Y este... Y ahí están, y hay un video donde salgo grafiteando. ¡Qué bonito! Yo lo voy a subir. Lo voy a subir. Está chido, pinté más cultura, creo. Con la lata negra. Más caro, es una toma de video.